Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. FM de la Azotea. Siempre habrá voces nuevas. Comisaría, ¿en qué puedo servirle? ¡Comisario! Cuatro jóvenes están en la esquina hace más de 10 minutos. Todos encapuchados. Tengo miedo de sacar el perro y está a punto de dejarme el regalito en la alfombra. Te dejo de estos muchachos por averiguación de antecedentes. Los encontré en una esquina con actitud sospechosa. ¿Qué tal, oficial Rodríguez? Acá están los muchachos que ponían intranquila a la señora que nos llama toda la tarde. Que pasen de a uno, así veo si tienen antecedentes. Documento en mano, muchachos, de a uno con la oficial Sánchez. Vamos, apurando el paso, a ver. Nicanor Heredia. Su aspecto dice ser un aficionado a la tecnología, auriculada colgando en el cuello, aparato de última moda. Claudio Torres, el impertinente no deja de tuitear cosas de política, no le interesa lo que está pasando acá. Gustavo Perna, viste una camiseta de Argentina tapada por una sospechosa camperita de las tres tiras y se aferra a la pelota. San Luis Melisa, con una actitud bastante sospechosa, lee un libro que esconde en la cartera mientras simula que me escucha. Están limpios, Rodríguez. Los muchachos sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, con el metal de AC/DC. Bienvenidos una vez más al Jaca de la Información. Bienvenidos a Sin Antecedentes, resumen semanal de noticias. Hoy mi nombre es Nicanor Heredia. Voy a ser el que los guíe, que conduzca este programa las próximas 2 horas, pero no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con mi colega Claudio Torres. ¿Cómo andas, Claudio? Buenas tardes, Nicanor. Estamos formando parte del Galochas para Todos, que en esta lluvia que está generando un caos total en Mar del Plata, no solamente de tránsito, sino que el ciudadano de a pie ve su tránsito muy complicado con las inclemencias climáticas que nos está propinando el Servicio Meteorológico. Día radical, señores, con una temperatura de 11 grados 4, estado actual cubierto con llovizna, dice el Servicio Meteorológico Nacional, visibilidad de 1.8 kilómetros, sensación térmica nunca se calcula en Mar del Plata, la humedad el 94%, aunque yo diría que es más del 100%. Estamos cumpliendo el segundo mes al aire. Estamos muy contentos por eso. Hemos llegado, entre comillas, ilesos. Sí, sí. En la ocasión hoy estamos con dos bajas. Con dos bajas, sí, sí. Dos, sí, bajas sensibles. Estamos mal hoy. Estamos sin Melody San Luis, quien estará pasando la, me parece, que no muy bien de campamento. Eso de ser scout en el 2011 habría que replanteárselo. Aprovechemos que no está, porque si no, no lo estaríamos diciendo. Y Gustavo Pernas, que mandamos un servicio a la comunidad, por favor. Si alguien sabe el paradero de Gustavo, 471-4805, teléfono de la radio. Sin antecedentes, radio@gmail.com. Se agradecerán y recompensarán datos. Estamos prontos a comunicarnos con un reconocido abogado para un habeas data, un habeas corpus. Sí, sí, ya pasaron los famosos 3 días. Ya está la denuncia realizada, así que vamos a esperar por su aparición pronta. Vamos a dar inicio, si te parece, Nicanor, al resumen semanal que presentamos todas las ediciones. Cuando DJ Quintanilla lo disponga, escuchamos el resumen semanal de esta semana. Caso Sobrero, el juez Gialg le otorgó la libertad al gremialista de la Unión Ferroviaria y a otros de sus compañeros. Y este Sobrero sostuvo que el juez y los policías que lo detuvieron le pidieron disculpas. Mientras tanto, decimos que sigue procesado Sobrero por el tema que derivó en la quema de vagones de la línea Sarmiento el 2 de mayo pasado. Esta tiene que ser la última vez porque fue una cama que esta vez se quedaron sin nafta. Pero hubo compañeros acá que la pudieron haber pasado muy mal. Si hay algún fiscal en este país que tenga pelotas, que me acompañe, yo lo llevo a recorrer los ferrocarriles, no solamente el Sarmiento, para ver si los responsables de esto somos los trabajadores o son los empresarios. Ahora, yo lo único que le puedo asegurar es que los ferrovianos no quemamos trenes. Nuevamente, la ciudad de La Plata es escenario del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito CAMP. Es el turno ahora de los 21 acusados, entre ellos Miguel Echecolás. Podría aducir muchos ejemplos, pero lo reservaré para exponerlos en su oportunidad y en otro ámbito, como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anaí Mariani, pese a quien pueda sentirse perjudicado. Fui testigo presencial de aquellas circunstancias generadas por integrantes de despiadado y perverso terrorismo. Mirar este edificio moderno de última generación que va a albergar no solo nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino a todos los institutos de investigación, al CONICET en su segunda etapa y en esta primera etapa los institutos extranjeros asociados con los institutos de investigación argentina, es cumplir un viejo sueño que parecía que nunca iba a llegar. Y aquí estamos los argentinos en este lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires. La muerte de Steve Jobs priva al mundo no solamente de un gran creador, sino de una persona que se dio el lujo de revolucionar varias industrias en muy corto tiempo. No solamente fundó en 1976 Apple, que fue la empresa que le cambió completamente la cara a los computadores, sino que con el sistema Macintosh en primer lugar, le dio una interfaz gráfica a los computadores que antes no se conocían, porque antes eran simplemente unos códigos en unas cajas negras espantosas. Implementó el uso del ratón, pero luego, cuando Apple cambió de dueños y tuvo que renunciar a su cargo, revolucionó sucesivamente el cine cuando creó Pixar y la animación por computador. Luego creó el iPod y iTunes para cambiar completamente la música digital y volverla a un negocio diferente, y revolucionó el iPhone y el iPad, de manera que es una pérdida lamentable para la humanidad. Estás escuchando Sin Antecedentes por FM La Azotea 88.7. La Constitución consagra el derecho de manifestarse en el artículo 19, número 13. Nosotros como gobierno no solo somos respetuosos, sino que damos todas las alternativas porque creemos en el derecho a manifestarse. Pero ese derecho, el ejercicio de ese derecho, lo rige el decreto 1086, que establece que debe comunicarse a la Intendencia el lugar, el día y la hora. Es decir que el levantamiento del bloqueo no fue voluntario por parte de ustedes. No, el levantamiento del voluntario vinieron a decirnos de buena manera que levantábamos o tenían orden de detenernos. Era, la verdad que era una barbaridad, 300 y pico de personas contra 14 personas mayores, en la cual había una mujer. Estamos reclamando el programa Propiedad Participada. El 10% accionario que nos robaron en los años 90. Claro. Los culpables son el gobierno de Carlos Menem en los 90, que tendría que haber pagado algo que nos robó. Y este gobierno, que dentro de todo se sacó un proyecto de ley que hoy está en el Congreso de la Nación, que está, tiene tres dictámenes favorables, trabajo, previsión y presupuesto de Hacienda, hoy tiene el orden del día número 2353 y tendría que ser tratado. Bueno, ese era el resumen semanal de noticias, el clásico de Sin Antecedentes. El primer audio era sobre la detención y posterior excarcelación del Pollo Sobrero, sindicalista delegado de los ferroviarios, por el caso de la línea Sarmiento, que ocurrió el 2 de mayo, la quema de vagones. Sí, más que nada lo destacamos, ¿no?, como una noticia de la semana, precisamente porque tuvo gran repercusión, sobre todo después de lo que fue una declaración de Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, ¿no?, que a raíz de eso toda la oposición y los medios adeptos a ellos salieron a pegarle y a ponerse al lado de Sobrero, que recordemos que la acusación sobre él sigue, solamente que se aplicó su libertad, teniendo en cuenta que él no va, supuestamente, ¿no?, entre comillas, a obstruir la investigación ni se va a dar a la fuga. Y además también se aplicó el principio de que él es inocente, el principio de inocencia sobre esa causa. Pero bueno, entonces nos pareció destacarlo por eso más que nada. Sí, un caso que generó polémica, ya que, bueno, todo, yo creo que todo el arco político opositor y algunos no tanto, salieron a pegarle tanto al gobierno como a Aníbal Fernández. Incluido, acá hizo alguna alusión sin nombrar el Hugo Moyano, de la Confederación General del Trabajo, secretario general, perdón. Después escuchábamos a Miguel Checolatz, que declaraba en el caso Camps, que diciendo que podría brindar datos sobre el destino, el paradero del cuerpo de Clara Anaí Mariani, nieta de María Isabel Mariani, quien es fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, también hace hincapié, ¿no?, en lo que es la declaración de Checolatz, que en primer término destacar la lucidez, si se quiere, del imputado de crímenes de lesa humanidad, sí, para decir semejante afirmación. Y además, un tramito que no pusimos en el informe porque quedaba un poquito extenso el audio, en el que él destaca que esto es una operación política contra él, ya que no tiene nada que ver con la desaparición de Julio López. También nos parecía destacado, en caso de encontrárselo culpable a él por esta desaparición de Julio López, ¿no?, que la lucidez con la que él cuenta y que la condena que se le pueda llegar a aplicar sea ir a una cárcel común, como es esperado que sean los genocidas. Más teniendo en cuenta la lucidez que demuestra este hombre al declarar. Después escuchamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en una semana que tuvo muy intensamente con actos y anuncios, debido a que a partir del día de hoy los intendentes o personas del Ejecutivo que sean candidatos, las próximas elecciones el 23 de octubre, no pueden hacer más anuncios ni inauguraciones en realidad. Este audio que escuchábamos era de la inauguración del Polo Científico y Tecnológico en Palermo, en las ex bodegas. No recuerdo el nombre. Cri-cri. Sí, cri-cri. Se la vamos a encontrar. Totalmente. Sí, bueno, recordar, para seguir el paso, que esta es una primera etapa de las obras que son bastante grandes y que, bueno, como habíamos también destacado, tiene que ver con esta lluvia, ¿no?, de anuncios previo a la veda electoral, previo al fin de los actos proselitistas. Y bueno, nos pareció también destacado el acto de la semana, un buen anuncio, si bien es una primera etapa de una obra grande, nos parecía digno destacar. En las ex bodegas Giol, ahí lo encontré. También recordemos que también estuvo Cristina en un acto en La Matanza, en un hospital materno-infantil que inauguró también, y en la Universidad Nacional de La Plata también hizo otra inauguración que tiene que ver con el marco científico y tecnológico. Después escuchábamos un audio de un señor español hablando sobre la muerte del CEO de Apple, Steve Jobs, una persona que prácticamente de la cual dependió Apple, debido a que después de que lo echaron, cuando volvió en el 97, se estaba yendo a la bancarrota, y a partir de que volvió a él pudieron repuntar y hoy es una de las empresas más exitosas del planeta. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Apple sin Jobs, ya que aunque sea la silla de consejero ahora que quedó al mando Tim Cook, pero ahora ni eso, así que vamos a ver qué es lo que sucede con el futuro de Apple. Después escuchábamos un audio de Chile sobre las protestas estudiantiles. Escuchábamos a Cecilia Pérez, que es intendenta de la región metropolitana de Santiago de Chile, que hacía hincapié que en la Constitución de Chile se permiten las marchas, las protestas y las conglomeraciones, ahí está, ponele, de personas, pero que también la Constitución cuenta con un decreto en particular en que toda persona que se adhiera a estas marchas tiene que anunciarse, por así decirlo, y por eso en cierto punto como que justificaba la represión que están sufriendo los estudiantes de ese país. Sí, es muy al estilo Macri, decir dónde y cuándo vas a estar, así yo te habilito a hacer tu protesta, básicamente. Y finalmente el último audio que escuchamos era de Rubén Mercado, delegado de ex trabajadores de YPF, sobre el paro que tuvo en vilo esta semana a buena parte de la provincia de Buenos Aires, debido a que se plantaron en las plantas distribuidoras de YPF. Sí, allá en Repsol YPF, ¿no? Porque más allá de Repsol YPF, la es tendencia es a nombrar como YPF, lo correcto sería como Repsol YPF, que fue quien es el quien cuenta con más plata, ¿no?, la empresa española, y que también se vio involucrado en la ciudad de Mar del Plata, ya que he estado recorriendo la ciudad en auto o a pie, se puede ver las largas filas en las diferentes estaciones de servicio una vez que se habilitó de nuevo la distribución del combustible, y que el reclamo, como todo, en principio es válido. Pero obviamente los métodos siempre uno los puede llegar a cuestionar, pero también se pone a pensar que de otra manera nadie se entera, nadie le daría bola, y entonces sería como nada. Están reclamando que se, por un lado, que se implemente, se les devuelva lo que se les, en la década de 90 se les privó, y a su vez que el Congreso trate un decreto que está presentado, una ley que está como trabaja en el Congreso, y también, bueno, el pedido es para que Rossi, que es el titular del Frente para la Victoria, ¿no?, el diputado también de ahí, del mismo partido, también le dé cabida en el Congreso a este tema, y bueno, para ir destrabar. También el otro escuchamos que él decía, son 14 personas mayores de edad, entre 50 y 70 años, y fue por poco, faltó que vaya a la montada a sacar los más de 300 efectivos, y como que era muy desproporcionado y fuera de lugar en cierto punto. Ellos obviamente accedieron rápidamente, en primer término, porque esto fue pacífico. Ellos le dijeron que si no desalojaban los iban a llevar presos y por eso accedieron sin ningún tipo de resistencia. La ley de la que se habla es una ley que habilita la entrega de acciones o su equivalente al grupo de empleados que quedaron al margen del régimen de propiedad participada. En realidad, por esto que se generó en realidad el conflicto. Y bueno, señor, ¿es algo más para decir, Claudio? Bueno, para agregar brevemente estas noticias de la semana que vamos a estar escuchando, va a ser una nueva llegada de plata de Nación para el Ejecutivo local. 13 millones más de pesos. Más de 13 millones de pesos para... Otros 13 millones. Para la Arial 78, comillas, implementar la seguridad en la ciudad. También vamos a estar escuchando lo que fue también otro acto en la ciudad, como fue la presentación y la supuesta puesta en marcha de un dragado en el puerto de una vez por todas. También un nuevo tratado para tratar de bajar los niveles de basura en la ciudad. Sí, con un tratado de un acuerdo de 5 millones de pesos para separación de basura. Y antes de irnos a la tanda, sigue haciéndole caso a DJ Quintanilla, quien me sumó 2 victorias consecutivas y como buen hincha de Quilmes, vamos a decir que hemos hecho llover en la ciudad y tenemos para rato lluvia en la ciudad. Y ahora sí, la última, dígalo. Para, como bien indica el DJ Quintanilla, River tuvo cumplió la epopeya de hacer 7 goles el otro día Atlanta. Esto me parece que es a causa de las declaraciones de 2 de los más conocidos hinchas de Atlanta, conocidos como Cayetano, que trabaja en Radio Metro con Andy Kuznetsov, y Sebastián Wernrich, conductor de TBR y flamante conductor de la Biblia Calefón, que dijeron que River le iban a pasar por arriba. Me parece que la próxima se van a tener que quedar más que callados. Ahora, señores, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Sin antecedentes. Comunicación intrapersonal. Elevada en enésima potencia. La verdad es que el convenio prevía una serie de ítems a la cual podía destinarse los fondos. Nosotros luego escribimos un protocolo adicional que ampliaba los objetivos. En virtud de ese protocolo, nosotros destinamos parte de ese dinero a la contratación de telefonía a través de radio para constituir una red de alerta vecinal, parte al combustible para la policía, parte al alojamiento de prefectura el tiempo que estuvo en la ciudad de Mar del Plata. Se hicieron 170 contrataciones de reparaciones de vehículos, que están todos en la página de internet, incluso con el número de dominio. Se adquirieron patrulleros, todo eso se hizo, y bueno, alguna controversia se había intentado, pero yo también... con algún sustento en la política. La verdad que nosotros siempre estuvimos muy tranquilos de lo que habíamos hecho, pero me parece importante que toda la comunidad tenga la certeza que la segunda partida de dinero ya ha sido dispuesta por el doctor Cefatur, el ministro de la Nación, y en los próximos días llegar aquí para continuar con el programa de protección comunitaria. Continuamos en Sin Antecedentes. Escuchábamos al secretario de Gobierno, Ariel Ciano, quien con su tono de voz muy particular, ¿no?, con un discurso más que aceitado, en primer término decía por qué van a llegar de nuevo a la capital nacional del pullover 13.8 millones para... De pesos, otra vez 13 millones de pesos llegan para implementar para en para que haya más seguridad en la ciudad. Para más seguridad. Y en primer término, vamos a aclarar que este audio corresponde al programa Exijo una Explicación de Pablo Vasco, Radio Residencia. Le agradecemos la cortesía. Y en esa charla, el Ariel Ciano aclara en primer término que por qué llegan estos 13.8 millones, ¿no? Porque supuestamente para que llegue la segunda etapa de este dinero, la comuna tenía que dar cuenta de en qué se invirtió. Sí. Y en ese caso, si se invirtió bien. Lo que se dice en lo que fue invertido, como escuchábamos, eran móviles policiales, combustible para los patrulleros, equipo de comunicación y solventar gastos del alojamiento de personal de prefectura que realizó tareas de prevención de delito que ahora no está acá. Se fue. Sí, fue removido al conurbano, creo, o sí, al sur de la capital federal, más precisamente. Al sur de la capital. Pero bueno, en relación a este, traíamos este tema a cuenta, ¿no? Porque se había suscitado mucha polémica respecto a esta gran suma bajada desde Nación. Porque también el concejal Yutrup en su momento había puesto, ¿no?, como en boga el tema y el grito en el cielo de si realmente se había invertido en lo que decían que se había invertido. Y en todo caso, si esto se había invertido, como así lo estaban diciendo desde Inacción Marplatense, ¿por qué se había invertido de esa manera? Es decir, se sostenía que la mayor parte de la inversión había sido destinada al alojamiento de lo que fue prefectura de Chapalmalal y no hacía que estén recorriendo la ciudad. Esto, por un lado, es verdad. Obviamente que la prefectura recorrió la ciudad es un dato verídico. Ahora bien, la verdadera prevención del delito no fue tal, ya que ellos solamente se encargaban, a mi entender, de recorrer la ciudad y no tomaban una acción precisa. No. Por eso mismo, desde la policía de la ciudad ponían el grito en el cielo respecto a que ellos tienen muchos problemas para obtener combustible y con los móviles en muy malas condiciones y por eso no podían combatir el delito. También recordemos que si bien prefectura tenía que vigilar, o sea, patrullar en realidad las distintas calles de la ciudad de Mar del Plata, también ha habido mucha denuncia de vecinos que a la periferia de la ciudad prácticamente ni llegaban ni se veían los camiones de prefectura también, hablando de esto, de este monto de plata que vino, que la mayoría, nadie quedó convencido del uso de su totalidad y que hay algún rastro apócrifo que todavía no nos convence ni a nosotros prácticamente el uso que se le dio. Sí, esta denominada protección comunitaria por ahí hubiera sido mejor aceptada si se hacía la famosa y implementada propiamente para la ciudad marplatense el presupuesto participativo, es decir, con una consulta popular, si se quiere, vinculante para el caso, para ir previendo en los barrios en los que fuera más necesario la presencia de prefectura, hubiera sido más efectivo, le hubiera sido un dolor de cabeza menos para la ciudad marplatense, que vale destacar que ayer en horas de la mañana, ahí sobre el tope del fin sobre el tope del comienzo de la veda electoral, Ariel Cieno llamó a una conferencia de prensa, ¿no?, para anunciar con bombos y platillos una nueva llegada de dinero fresco de Nación para encargarse de la seguridad, que obviamente le va a significar un poco más de aire al intendente en caso de que sea reelecto. Sí, también hay que recordar, hablando del presupuesto participativo, que es un presupuesto que está muy abandonado, que prácticamente no se le da pelota desde el municipio, no solo desde el municipio, sino que cuando el ciudadano quiere acercarse, preguntar o cosas por el estilo, tampoco tiene mucha información sobre lo que es el presupuesto participativo. Sí, como varios anuncios de el actual gobierno de la ciudad, los temas están en boga por uno o dos días. La gente como que se entusiasma, ¿no?, teniendo en cuenta o esperanzada en que llegue a su barrio, la denominada, ¿no?, esta consulta en qué invertir en la ciudad, pero queda ahí, ¿no?, en el veremos, como fue el anuncio de las cámaras de seguridad en la ciudad, también la implementación de los GPS en los taxis, el botón de pánico, la mampara. Muchas cosas que quedan en el tintero y en la nueva agenda, podríamos decir. Sí, ya que Acción Marplatense asegura, firma, refrenda ante escribano público que la vieja agenda de la ciudad está cumplida. Está cumplida, están todos los temas saldados, no hay nada en el debe. Nada, punto suspensivo. Pero digamos que el reclamo todavía sigue estando ahí en boga y veremos si efectivamente, sobre todo, no solamente si se implementan estos 13 millones, sino que Acción Marplatense no espera el último día válido de la promoción para recibir otros 13 millones para dar a conocer su postura respecto a si se implementó bien o no y a rendir cuentas tal vez con un poco más de tiempo y asimismo crearse una imagen más positiva en la ciudad, ¿no? Sí, también hay que, para finalizar con el tema, más o menos te doy el presupuesto participativo, el monto que se destina supuestamente a la municipalidad, presupuesto participativo es de 6 millones de pesos. Es una suma también muy importante, pero que tampoco recibe un uso, como decía anteriormente, debido. Es muy apócrifo todo lo que sucede por aquí. Veremos que estos millones son bien implementados o si un opositor que decía... También entré a cuenta en otro fragmento de declaración de Tiziano que me viene a la mente, decía que los agoreros habían vaticinado y habían hecho un uso político de esto, de esta denuncia para sacar rédito político de cara a las elecciones, ¿no? Que recordemos, como dicen algunos papeles que cubren la ciudad, el 70% de la ciudadanía no quiere que Gustavo Arnaldo Pulti reitere su mandato como líder del Ejecutivo local. Hoy me llegó la boletita de Gap. Te alejaste porque cayó de la puerta. Capaz que venía con la dádiva que le llega a los diferentes medios. Lo hubieras abierto con esperanza. No, me asustó. Pero bueno, en otro tenor de noticias locales, vamos a... Bueno, es un tema que venimos hablando ya hace dos semanas, esta sería la tercera, que hablamos del centro de contención Batán. La semana pasada hablamos de cuatro chicos que se habían fugado. Uno lo habían agarrado, dicho mal y pronto, y esta semana tuvimos novedades debido a que dos de esos cuatro adolescentes también se entregaron. Estos adolescentes son de 17 años y están acusados de robo calificado. Y se habían fugado, como contábamos la semana pasada, con la presencia de Melody, después de un descuido de los celadores que están ahí, cuando se fueron a atender el teléfono y les perdieron la vista a estos chicos. Se habían evadido del centro de contención, que dicho sea de paso, mientras la Asociación Marplatense anuncia un nuevo centro de contención con mejores condiciones, no se encarga de que el que está actualmente en funcionamiento cumpla con las medidas adecuadas para precisamente dar cobijo a estos menores, ¿no? Sí, cabe recordar con esta noticia que, bueno, de los cuatro menores fugados, quedaba uno prófugo nada más. Y que también, hablando de este centro de contención nuevo de menores, hubo vecinos del paraje San Francisco que entregaron una carta a la municipalidad porque no quieren tener cerca el centro de contención que se planea, que Pulti está anunciando con bombos y platillos. Bueno, no se puede contentar a todos. Lejos del centro, por favor, y los de la periferia vemos. Que se maneje. Bueno, señores, ahora vamos a ir con un poquito de música, con una gran banda que tocó en el Rock in Rio, que tocó el miércoles en Jeva. Vamos a escuchar ahora a los grandes System of a Down con Chop Suey. Father! deserve to die.